sous ces villes en zone. Ah, et maille et puis l'enton diamani. Babila de France informé. Allez, tout va vous campagner. Tension, madame, tension, madame, tension. A partir de las 12, Exprime. En la de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que Exprime es la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Vival. Bueno, ya hemos vuelto y vamos a empezar con el Yo me quedo con Belén y Amewa, que ya vinieron una vez por un tema de Nicolás y su mundo. Sí. Que ya creo que ha terminado. Sí, ya terminó, sí. ¿Y ahora por qué venís aquí? Bueno, pues venimos a presentar un... venimos a hablar de las jornadas por el Día de la Unión Africana. ¿Vale? Y hablar del colectivo o grupo de unas personas que nos hemos juntado, que se llama África aquí Alicante, ¿vale? Y también el programa. Sí, y de la programación de las jornadas. Bueno, ¿y qué propósitos tenéis con estos proyectos? Bueno, pues el propósito es dar a conocer la cultura africana en Alicante. ¿Vale? Que la gente se acerque un poquito más a África y pues quitar un poco de prejuicios y enseñar la otra cara buena de África, que no se conoce tanto y hay muchísimas cosas buenas en África, pero bueno, pues los medios de comunicación están empeñados en enseñarnos solo la parte mala. ¿Qué días son lo de las jornadas por el Día de la Unión Africana? Pues empezaron ayer, día 25, que es el Día de la Unión Africana, y terminan el día 28, sábado. Entonces, bueno, ayer fue una presentación del colectivo África aquí. Hubo una conferencia del imaginario africano colectivo con Amadou Ndoye, que es un profesor de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Cheikh Anta Diop de Dakar. Vale. Y también vino, es una profesora, Mercedes Jabardo, que es una profesora de antropología de la Universidad de Miguel Hernández de Elche. Muy bonita la Mercedes. ¿Tú la conoces? Sí, muy buena. Sí. Muy maja. Y bueno, aquí en el colectivo hay alumnas de ella y hablan maravillas de esta mujer. Bueno. Y luego estuvo también ayer a las 8:30 fue la inauguración de una exposición de pintura y fotografía colectiva. De que bueno, participábamos a Megua, yo y Elena Misó con fotografía. Y bueno, ayer muy bien, muy contentos porque vino muchísima gente y la verdad es que fue un éxito. Y nada, bueno, ¿qué más te comento? Bueno, estas... ¿Alguna actividad más que tengáis? Sí. ¿Las que vais a hacer, por ejemplo, mañana y pasado? Sí. ¿Y si alguna? Sí. Mañana va a haber una mesa redonda, se va a hablar sobre la mujer africana y en la mesa redonda va a participar Rita Bosao, Siham Ater, Mercedes Jabardo, que también va a estar, y Mohamed Badon. Yo, si no pronuncio bien, que la regla lo intento. Y luego a las 9:30 va a haber una sesión de cine de verano africano. Todo esto se hace en las cigarreras, ¿vale? En la antigua tabacalera, detrás de... La antigua cagacalera. Me he trabado. No, si lo divertido es que te trabes. Si claro. Lo hubiera dicho bien, hubiera pasado sin pena ni gloria. En eso yo soy un experto. Bueno, creo que todos sabéis dónde está, ¿no? La antigua tabacalera, detrás de la Plaza de Toros. Han hecho un centro cultural. Y bueno, eso mañana. Y luego el viernes también otra conferencia con Donato Nodongo, que es periodista y escritor guineano, y Juan Tomás Ávila Laurel, escritor guineano también. A las 8 mesa redonda de África aquí, los africanos en Alicante, y invitados los representantes y asociaciones de colectivos africanos en Alicante. Y va a estar como moderador Manolo Semper. Y a las 9:30, pues cine de verano otra vez africano, ¿vale? Y bueno, ¿quieres leerlo tú, mi amor, sí, que no te dejo hablar? Por sábado 28, vale. Las actuaciones en el Avant Garden, el Jardín de las Cigarreras. Va a empezar a las 5, es la apertura con tambores H. Malinke, es un grupo de africanos que están aquí en el Alicante, que toca el djembe, también hace también la baila de África. A las 5:30 es la presentación de África aquí. A las 5:45, coral multiétnica. A las 6:15, es Coco Amewa. Es una fusión de Pointe Gramas, gracias a Pointe Gramas que yo conozco Coco. Y ahora, cada si tenemos, por ejemplo, concierto, otras cosas, que como ahora tenemos una buena relación, la que entendamos a trabajar juntos. Y a las 6:45 es como el grupo de Fatinka, son un grupo de percusión tradicional africana, son juntos también de mix de Senegal y de Alicante. Y a las 7:30 será la sección hip hop con el grupo de New Reality, es Lukido y Ben, Black Soldier, es con Silger, Jaurine y Abo, y Alicante Zone Absurde. Sera la presentando su nuevo disco. Et la nouvelle sera Batamba, Métissage Musical et Danza Africana, Sénégal, es un mix de Sénégal y Alicante. Et à la 9:45, la banda de Sada, es también una experimental folk fusion de Mali et de Alicante. Et à seguir. Vale, y el sábado también va a haber un desfile de moda africana. Y a la vez que se hace el desfile va a haber la proyección del nuevo vídeo del grupo Alicante Zona Absurda. Y bueno, a ver, y bueno, a la vez el sábado también van a estar todos los stands de las asociaciones africanas que hay en Alicante. Y bueno, se van a poner cada asociación va a tener una mesita con un poco de información sobre su país, algo de artesanía y algo también de degustación de comida de ellos, ¿vale? Y bueno, voy a leer las asociaciones que van a participar, que son la de Senegal, Nigeria, Argelia, Asociación Guineana Ecuatorial, Asamblea del Sahara Occidental, Asociación Dadla San Vicente Muchamiel, Asociación Ghana, Marruecos, Congo, Asociación Conviure, Asociación Kumare Lakumo y Plataforma contra la Pobreza. También quiero nombrar todas las entidades y asociaciones que han colaborado con nosotros, que son Camon, las cigarreras. ¿Esa la conoces, Alfonso? ¿La de Camon? No. ¿No? Luego, a ver, la Plataforma contra la Pobreza, la Universidad de Alicante y la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante y las cigarreras. Bueno, y volviendo un poco al principio de todo esto, ¿cómo llegasteis al punto de formar este proyecto? Vale, bueno, ¿lo quieres comentar tú, Amegua? Coméntalo tú. Bueno, ay, que sea Amegua, que habla hombre, poco, es pobre. Que tú eres fundador de esto. La idea salió contigo y con María, Manolo. Sí, sí, yo creo que antes que empezamos poco con gente de, por ejemplo, de 4 personas, y luego la cosa es grande, poco a poco. Sí, se ha ido uniendo gente. Sí, sí. Ahora podemos decir que África aquí es un grupo de personas y entidades sociales motivadas por acercar África a la ciudadanía alicantina. Nuestro también objetivo principal es generar un espacio abierto al continente africano que favoriza su conocimiento y la comprensión de su diversa realidad. También formando una relación más cerca y regularidad y fortaleciendo la red alicantino-africana. Presentemos nuestra africana como lo que en realidad es un continente con un gran potencial humano, con mucho que aportar en la sociedad actual. Vale, ¿y la gente cómo os puede ayudar? ¿Hay alguna forma de que os ayuden o...? Pues nos pueden ayudar con colaborando con ideas, con aportando. Estamos abiertos a cualquier idea. Lo que sí que no nos posicionamos por ninguna ideología política, ¿vale? No queremos entrar en política y tampoco aceptamos colaboraciones, es todo ayudar, pero tampoco somos una ONG. Eso queremos que quede claro. No estamos recogiendo dinero para enviar a tal sitio. No, es la idea es más bien dar a conocer la cultura y que haya una fusión de culturas, ¿vale? Que nos podamos juntar entre todos y pues con la pintura, con la música, con la literatura, con todo, pero y el que quiera colaborar, pues estamos abiertos a cualquier idea y tenemos un correo electrónico. Sí, no, que, ¿cómo se puede contactar con vosotros? Es África aquí Alicante. África aquí con K, aquí con K, ¿vale? alicante@hotmail.es. También tenemos una página en Facebook, que es África aquí Alicante. Y allí colgamos pues todos los eventos que vamos haciendo, las charlas, vamos metiendo fotografías de países africanos, grupos de música, pues todo lo que esté relacionado con África. Antes has estado hablando de que había pintura y arte y demás. ¿Qué exposiciones hay? Bueno, ahora hay una exposición de pintura y de fotografía. Y va a estar hasta el domingo. Como no tenemos mucho espacio, pues bueno, Amegua ha colaborado con dos cuadros. Y yo con otros dos, que son de grandes dimensiones, y Elena Miso con fotografías de Mali. Fotografías en blanco y negro, y luego hay otro espacio que hay que bajar unas escaleritas, y allí ella ha puesto fotografías en color, que están muy bonitas. Y bueno, y las pinturas son acrílicos. Mucho color. También la tema se relaciona mucho con África. Sí, también, sí, ¿no? La temática es África. Hay que ir a verlo. Claro. Bueno, ahora vamos a poner la canción de Amegua. Ah, y una cosita. Sí, sí. El sábado a la noche va a haber discoteca africana. Entonces empezará a eso de las 12, ¿no? Va a empezar. ¿La disco? Más tarde. Yo creo más tarde. Después del cine, ¿no? Ah, no, del... Desfile de moda. Vale. Pero ¿puede ser que le hayan cambiado de sitio? Creo que sí. Pero no sé. 8:30 me suena que... En el 8:30. Sí. Vale. Sí. Está cerquita de la cigarrera. Sí. Está justo detrás del Panteón de Quijano. Eso es. Vale, pues en el 8:30 va a haber disco afrodisco, ¿vale? Con el DJ Sha Selecta y Bonnie La Mezcla, pinchadiscos. Bueno, Amegua, preséntanos la canción. ¿Cómo? Que nos presentes la otra canción que habéis traído. Sí, sí, la segunda es de canciones de Tigen Jafakoli. Se llama African a Paris, es como un africano en París. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque de c'est pas l'enfer ni le paradis d'être un africain à Paris. Oh! En exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au bout de ma en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude. Si un étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they música, palabras, voz, sensación, Ness. I've no choice. Los lunes de 11 a 12 en Radio Juan 23, La Voz Imprevista. The bright lights, the con Gato Molina. And the moon and all. La Voz Imprevista, espacio reducido. Porque la luna sigue sonando, incluso allí donde el sol alumbra. La Voz Imprevista en Juan 23, lunes de 11 a 12. Step out in the light and let's have a look at you. Ya hemos vuelto aquí y vamos a seguir con el otro Yo Me Quedo, con Nuria, que ya ha venido más de una vez. Que nos viene a hablar de las jornadas de soberanía alimentaria. La primera, que fue en Madrid, ya ha pasado, y la siguiente va a ser en Alicante. Ajá, sí. ¿Exactamente esto qué es? Pues, bueno, yo vengo como mera espectadora o persona que le interesa el tema. No estoy en ninguna de las dos organizaciones, pero es un tema que me interesa y quería venir a comentarlo con vosotros y con la gente. Entonces, las jornadas de Madrid... se llamaron Terceras Jornadas Internacionales, Movimientos Campesinos y Transformaciones Agrarias. Y el lema que tenía era alimentos, y luego se preguntaban, ¿derecho o mercancía? Fueron el 11 y 12 en Madrid, sí, 11 y 12 de abril en Madrid y el 13 y 14 de abril en Bilbao. Y bueno, y las otras, las que van a ser aquí, que empiezan este fin de semana... son viernes, sábado y domingo, se llaman el 13 Encuentro Estatal de Comités de Amigos y Amigas del MST. ¿Qué estás liando, Álvaro? ¿Qué estás liando? La pobre Nuri no puede evitar la risa. Ha habido un objeto volador, pero ya está. Ya, otra vez. Eso. Ah, bueno. La gente que lo está viendo puede... Sí, quien tenga el monitor delante con la imagen podrá ver que Álvaro no se aburre durante la intervención de nuestros invitados. Hombre, es que tampoco hay que aburrirse. Y ha sido sin querer la primera. La segunda era para demostrarte qué es lo que ha pasado. Bueno, pues eso, que el que se hace aquí este fin de semana se llama Encuentro Estatal de Comités de Amigos y Amigas del MST. Y es viernes, sábado y domingo. ¿Y qué pasó en Madrid, en las jornadas de Madrid? Bueno, pues uno de los temas principales de Madrid era como decía mi amigo de la izquierda, Álvaro. ¿Yo qué he dicho? Que el tema era la soberanía alimentaria. Ah, sí, entonces, eso, claro. Sí. Y bueno... he buscado, porque yo sé así instintivamente un poco qué puede ser la soberanía alimentaria, pero me he ido y he buscado, y os traigo una definición que he encontrado en una de las páginas, que dice que soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping, que ahora os diré lo que es, por frente favor. A países terceros. El dumping es la venta por debajo de los costes de producción a otros países. O sea, que el que hace todo el proceso de plantar y producir el alimento recibe menos dinero que el que luego lo distribuye. ¿Vale? Y también dice que el derecho de los también es, además de eso, el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. No sé si es un concepto un poquito complicado, así leído, pero bueno, más llanamente explicado sería que la gente supiera qué es lo que está comiendo, porque nosotros somos lo que comemos, ¿no? Y saber que que hay verduras o tomates que encontramos en un supermercado que están cultivadas con semilla transgénica, por ejemplo, que es una semilla alterada genéticamente, y que viene a lo mejor de un país totalmente alejado y que se ha gastado mucho dinero en traer esa verdura aquí, por ejemplo, no sé, un aguacate, o a lo mejor, no sé, algo más de aquí de la tierra, un tomate. Cuando tienes productores que lo están haciendo aquí cerca, tiene menor costo, la calidad del tomate es mayor y por lo tanto la calidad del alimento cuando tú lo tomas, vitamínico, todo, nutricional, es mucho mayor. Uh-huh. Sería un poco la idea de la soberanía alimentaria, además de un montón de más cosas, bueno, pero por dejar un poco la idea ahí solo. ¿En estas jornadas quién está implicado? ¿Quién es? Pues se han organizado gracias a un montón de asociaciones de Madrid y Bilbao que estuvieron ahí trabajando juntas, sobre todo la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad EGOA de Bilbao, además de, ahora no me acuerdo de la otra, pero bueno, otra universidad también, y un montón de asociaciones, no las voy a nombrar, pero me gustaría destacar dos. Una, que es la Vía Campesina, que se trata de un movimiento social latinoamericano y que tiene apoyo aquí en España, y lo digo por si alguien tiene interés y busca información, aunque ahora cuando hable del MST también hablaré de ellos. Y otra, que es Mundubat, y hay una página muy interesante que estaría bien que la visitaras por si queréis saber más cosas sobre soberanía alimentaria y todo un poco así a grandes rasgos que he dejado caer. Es las tres W: derechoshumanosdelcampesinado.org. Lo tenemos puesto en el muro de la radio y de la Asociación Juvenil, y en el Twitter también lo hemos puesto para quien no quiera tomar nota, que entre a través de las redes sociales y así sabe de qué está hablando nuestra amiga Nuri. Que por estar rápido ahí. Saludan hablando de redes sociales, te saludan, te dan ánimo, son fans absolutos de ti. Gracias, gracias. Y te piden que cuando dejes de hablar tan formalmente cuentes algo en relación con unos autobuses. Ahí lo dejo. ¿Qué es eso de autobuses? Son cosas que te llevan de un sitio a otro. Llevan ruedas. Hasta ahí llegaba. Llámame loco, pero hasta ahí llegaba. Lo dejamos para el café, ¿vale? Pero pagas tú. Vale, no te preocupes. Bueno, ¿en Alicante qué va a pasar? Bueno, y en Alicante... pues se van a hacer esta jornada del MST, que, bueno, tendría que empezar explicando qué es el MST. El MST son las siglas MST y significa Movimiento de Campesinos, bueno, el Movimiento de los Campesinos Sin Tierra, ¿vale? Entonces, yo me estoy informando también, estoy en proceso de saber qué es este movimiento, pero sé que forma parte de la Vía Campesina, como he explicado antes, que es un movimiento a nivel latinoamericano y que son un montón de gente en diferentes países con diferentes contextos también, pero que luchan por el derecho a la tierra que trabajan. Los diferencian muchas cosas, pero sobre todo los une ese punto en común, ¿no? Y, por ejemplo, está el Movimiento Sin Tierra, que es de Brasil, que lleva muchos años funcionando, muchos, y a mucha gente de diferentes tipos y formas, es en Brasil. Luego, por ejemplo, también está el Movimiento Zapatista en Chiapas, que también lucha por la posibilidad de autogestionar su territorio y decidir cómo quieren hacerlo. Luego, pues hay un montón más, sé que hay en Bolivia, pero no tengo conocimiento, pero hay un montón. Y luego también, dentro del movimiento este del MST y de la soberanía alimentaria, también quería destacar la Marcha Mundial de las Mujeres, que pues es también un movimiento, pero lo que tienen en común es defender los derechos un poco de la mujer y resaltar algunas actividades y trabajos que han estado haciendo y que no se tienen en cuenta. También lo dejo ahí porque yo me estoy informando y, bueno, si alguien tiene interés que lo mire. Bueno, y estas jornadas de Alicante, ¿dónde podremos verlas? ¿En qué lugar? Pues empiezan el viernes por la tarde y en la Universidad de San Vicente del Raspeig, y el acto inaugural es a las 5:30 en el Salón de Actos de Germán Bernácer. detrás de la Biblioteca General, por quien no haya estado nunca allí, que pregunte. Y empieza con una conferencia que la va a dar Paul Nicholson y se titula La trascendencia de la reforma agraria y de la lucha por la tierra. Este señor es activista de la Vía Campesina y de una asociación que se llama EHNE, ¿vale? Y me han dicho que es muy interesante. Yo os digo, yo no estoy en la organización de las jornadas, pero voy a ir y era una invitación, ¿no? Entonces, no os puedo contar mucho más. Sé que este es el acto inaugural y os puedo dar el correo de la gente que organiza las jornadas para que el que tenga interés, pues, pueda enviarles un correito y ellos que le pregunten. Vale. Y es comité.mstalacant@gmail.com. Y bueno, tiene pinta pues de ser muy interesante. Aquel que tenga interés en conocer este MST, que lleva muchos años trabajando a través de la gente aquí en España que los apoya, pues es un buen momento para conocer a toda esa gente y este movimiento. Van a hablar sobre soberanía alimentaria, sobre agricultura, sobre alimentación, nutrición. Seguro que se da la posibilidad de tener muchas conversaciones con mucha gente que son muy interesantes. Y también se va a hacer alguna comida y alguna cena en varias asociaciones de aquí de Alicante, que son Mercatrémol y el Huerto de Carolinas. Además de... hay otras asociaciones, pero no me las he apuntado. Esas me las he apuntado porque quería conocerlas, que no he ido todavía a verlas. Y sé que tratan sobre alimentos ecológicos, no utilizan pesticidas ni cosas de esas, intentan tener una buena semilla y traen productos ecológicos. Entonces está interesante de conocer. Bueno, preséntanos, ahora ya que hemos terminado con tu Yo me quedo, preséntanos tu canción. Pues he elegido dos, la de Ea, La vida, que bueno, como es primavera y hace calorcito y me apetecía traer una muy alegre. Pues vamos a escucharla. Te lo comento. Vale. ¿Ya estamos? Estamos. Vale, sí. Era una prueba para ver si era verdad. Nuria, nos querías comentar algo más, ¿verdad? Sí, que se me había olvidado comentar un proyecto en concreto que me gustó mucho de los que presentaron en Madrid. Y era un proyectete que es de la Sierra Norte de Madrid. Y entonces ellos lo que hacían era... Espérate, voy a buscarme las notas. Escúchame. Sí, sí, yo te estoy oyendo todo el rato, siempre. Bueno, pues era este proyectete lo que hacía era un proyecto general sobre recuperación de semillas, y no solo de semillas, sino del conocimiento asociado a las semillas. O sea, mucha gente hoy en día no sabe qué tipo de alimentos crecen en su zona y por temporadas y cómo se hace. Ese es un conocimiento que tienen nuestros abuelos, gente mucho más mayor, y que poco a poco se va perdiendo, ¿no? Entonces era muy interesante porque recuperaban la semilla y el conocimiento para que la gente supiera cómo cultivar ese producto concreto. Era muy bonito. Y me acordé mucho, mucho de vosotros porque tienen una radio. Yo creía que lo decías por las semillas. También, porque estáis creciendo. Pero era porque tienen una radio y se llama Telaraña Radio. Estuve escuchándola un día y bueno, están empezando, están ahí, y no sé, estaría guay. Os invito ahí a que le echéis un vistacillo a ver lo que está haciendo esta gente por encima. Alfonso, busca. Mira, la página web donde está el enlace para la radio se llama... eso no te lo había dicho, ¿verdad? Se llama las tres W estas y culturasierranorte.org. Ah. Sí, sí que lo había dicho. De hecho, está puesto también en el muro de... Muy bien. Si es que eres más listo. Vamos. Y... Si la Nuria me lo dice. Vamos. Hay que parecerse listo, no serlo. y bueno, y la radio se llama Telaraña Radio. Y nada, pues eso, visitar la página y investigar, porque hacen cosas muy bonitas esta gente. Pues todo esto lo pondremos también en el correo que nos has dicho antes, y el enlace este lo pondremos en nuestro foro y que lo vea la gente. Muy bien. Que aprovechamos para recordarlo, es fexradio.foroactivo.com, fexradio.foroactivo.com, y nada, ahí lo tenéis todos los programas, que nada más que termine lo tenéis ahí colgado. Ahora, Adri, tú nos querías comentar algo, ¿verdad? Sí, bueno, dos cosas, una chorrada, pero... Y la otra que... A él bueno, le gusta dejarlo. No, no me gusta, o sea, me gusta la noticia, y es que se acaba El Hormiguero. Porque a mí no me gusta El Hormiguero, ya lo he dicho muchas veces. Cuando no está Mou, que es el que lo defiende. Me da igual. Es que no hace gracia. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, se acaba, muy bien. Pero tú que decías que se iba a otra cadena, ¿no? Sí, es lo que me ha comentado antes Alfonso, además. Bueno, que se iba... Sí, bueno, se rumorea que se va a Antena 3 porque no ha llegado a un acuerdo de mínimo, como está mucha gente intentando acordar, pero esta gente económicamente. La cosa es que se va el productor de El Hormiguero o algo así, y se va a otra cadena. Y con él se lleva a Pablo Motos y toda esta gente. Así que se irán a otra cadena seguramente. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero bueno, que por lo menos se acaba El Hormiguero, ya está. Ya no dejarán de hacer esas entrevistas. Entrevistas buenas hasta aquí. Y bueno, la siguiente es un poco de vergüenza, porque según dicen han encontrado la cura del cáncer y como no es rentable para las farmacéuticas no saldrá nunca. Esto es ¿lo verdad? ¿Habéis visto? No. Yo particularmente no sé si... No. ¿Alguien lo ha visto? ¿O se lo ha inventado? No, esto estaba en El Mundo, creo que era, o algo así. ¿Pero El Mundo o El Mundo Today? No, El Mundo Today. Que El Mundo Today, no sé si lo conocéis, es no. Un... Sí, hemos dicho alguna vez algún titular, pero... Tienen titulares de estos de coña que son muy divertidos, y a lo mejor esta gente pues se había colado ahí, pero no, es El Mundo, el diario El Mundo, sí, es sí. El formal, vamos. Y además tengo el enlace, lo pongo también en el foro. Que ponlo, porque... Pero esto, ¿cómo es? ¿Cómo se traga? Pues que es un... Está hecho a partir de algo que... Como cualquier cosa. Que no está patentado o algo así, o que la patente es gratis o algo, una de estas cosas. Lo pone todo en las noticias, que lo leí rápido. Y como no es rentable para las farmacéuticas, pues no lo quiere nadie. Es lo que pasa. Porque genera mucho más dinero el las patentes, sí, y todas las paliativos. Bueno, y las los medicamentos. La alma tiene con el frenador que con claro, esto. Claro, es, si lo curan, ya no hay venta de medicamentos. Claro. Entonces, y aquí, Nuria, que es enfermera, ya sabes, estuvo también... Un comentario aquí. Por lo menos tiene una opinión formada, seguro. No, sí, es lo mismo, o sea, no les yo creo que no hay que saber de sanidad para entender claro. esto, o sea, no les interesa económicamente como con muchas otras cosas, ¿no? Y entonces no lo apoyan y la investigación y no sale adelante. Pero pasa igual que con lo de la soberanía alimentaria, o sea, claro. la investigación está en manos de empresas y sí. de grandes o sea, grandes grupos con mucho dinero que lo único que quieren es más dinero y no interesa el bien de la gente. Te quería comentar que el otro día estuve escuchando en la radio, estaban haciendo un programa desde Haití para ver todas las ayudas que se supone que habían enviado desde el terremoto, a ver si realmente se había hecho algo allí y pues para seguir un poco que no se olvidara el tema de Haití. Y seguir concienciando a la gente que allí necesitan ayuda. Y estaban comentando que está muy bien enviar alimentos, pero que a los campesinos eso en el fondo no les interesa, porque claro. ellos si no trabajan la tierra porque se envía alimentos, ellos no pueden vender. Y entonces no circula el dinero, no circula la economía y se paraliza todo. Y entonces el país no avanza. Claro. Entonces, que en cierto momento está bien que se envíe alimentación, pero también hay que dejar que ellos empiecen a trabajar sus tierras y que empiecen a hacer una vida normal, porque si dependen siempre de ayudas, que eso pasa también, lo estuvieron diciendo que en partes de África también sucede, que dependen tanto de las ayudas uh-huh. que al final ellos por sí solos no pueden avanzar. Claro. Porque también están metidas muchas empresas que venden sus alimentos a los que envían ayudas. Entonces también tienen un negocio ahí por lo bajini claro. que no les interesa que la gente de allí produzca sus productos. Claro, porque la forma en la que se hace la ayuda está dentro de un pensamiento y de una forma de hacer totalmente occidentalizada y empresarial y, claro. y de aquí. Sí. Entonces, no conviene que la gente de allí empiece a utilizar sus formas y sus historias, porque toda esa red se rompería. Eso y habría es. Gente que dejaría de ganar dinero. Claro. Y también las conciencias de yo te ayudo... Ya no estaríamos poniéndonos la pegatinita, eso ¿no? Es, de eso ay, que yo te que claro. yo te he dado un tomate sí, y yo te he ayudado. Es, claro. ¿Vale? Sí, sí, sí, el ponerse lo que tú dices en la pegatina de decir que solidarios somos, que limpia conciencias, ¿no? El limpia conciencias, pero que en el fondo no les estás no haciendo cambias ningún nada, favor. Eso es. Claro. Pues lo mismo con la farmacéutica sí. El otro día estuvimos viendo El jardinero fiel. Y ahí te quedas alucinada y te quedas con una tristeza de ver toda la mafia que hay con la industria farmacéutica y cómo experimentan con la gente. ¿No has destripado la película? no, sí. Pues tienes que verla porque es muy interesante. ¿Cómo era el nombre? El jardinero fiel. No la conoces, y trata favor. de toda la mafia esta de la industria farmacéutica, todo el dinero que mueve y que en realidad no les importa nada que la gente se cure y lo que quieren es su negocio que mueve muchísimo dinero, claro. Bueno, pues vamos a ir cambiando un poquito de tema. Yo que quería comentar una cosa que por lo menos estamos viendo en mi instituto, que se está debatiendo quitar los bachilleratos de sociales y los de letras puras, en ese estoy yo. Y no sé quién ha sido, que o consellería o el ayuntamiento, que lo están queriendo de quitar, y llevan ya 3 días de claustro en mi instituto y por ahora va mal la cosa. Creo que se quedarán hasta el año que viene y ya está. Que terminen los que están ahora mismo en primero de bachillerato y ya está. Yo lo que otra cosa que quería comentar era que si están queriendo recortar la educación pública, podrían mirar por la privada, que también se le da muchas subvenciones. ¿Quieres decir algo, Alfonso? No. Que te viste ahí con ánimo y... No, al revés. Estaba aquí, me está comentando un oyente de un invitado de los que viene a lo de África aquí. Pues yo estoy viendo qué información me está dando. Que me parece que eso, que es una noticia que si es cierta habrá que confirmarla por canales oficiales, porque de momento... Sí, la semana que viene traigo más información. Claro. Esto ha sido los rumores de esta semana. Algo así. Sí, no, primero bueno, el hormiguero, que, luego la noticia. Que sí que es cierto que es importante lo que está diciendo Álvaro, que si se va a recortar también los bachilleres, que es donde hay un poco de diversidad de información, y sobre todo los... Es que los el problema de eso, que por lo que he estado oyendo, los quieren enviar todos al Gran Vía, cuando en esta zona solo está este instituto y el Gran Vía. Y, por ejemplo, eso lo podrían hacer en institutos como el Virgen de Remedio y el Da Vinci, que están los dos pegados. Sí. Pero en sitios como este, que es cada un instituto de un barrio... Ya. Yeah. Pero que están relativamente cerca. O sea, que lo que quieren hacer es como juntar los bachilleres minoritarios en un instituto. Sí. Vale. O sea, que no lo quieren quitar. Que, vale. No, bueno, sí... O sea, lo quieren quitar en este para trasladarlos a otro... Sí, en un instituto que ya tiene bastante... de alumnos tiene un gran nivel. Ya. Yeah. O sea que, bueno, habrá que ver por cómo dónde acaba esto. Por dónde va ese derrotero, porque sí que es algo que, pues no sé. A ver si para la semana que viene tenemos más información de este tema. Ya veremos si venimos la semana que viene. ¿Qué tal y como todas las cosas? A Alfonso le veo mal de cara. Bueno, vamos a con una canción ahora. Venga. ¿La tuya o la mía, Adri? Lo que quieras. Pues la mía. Hacemos la como el otro día, piedra, papel, no. Tijera. Es desfilan de... ¿Cantamos en directo como hicimos el otro día en la Plaza de la Montañeta? ¿Qué? No, nosotros en directo, desde el programa, desde aquí, hicimos piedra, papel o tijera para ver qué canción iba primero. Estáis más colgado. Y perdí yo. Todas. Bueno, todas. Quedaste último. Entonces, vale. ¿Quién ha ganado ahora? ¿Eh? ¿Quién ha ganado? Él. Yo. ¿Tú estás en la canción de Barricada de Filan, del disco de La Tierra está sorda, que trata sobre la guerra civil y todo. Que empieza con un principio que le encanta a Alfonso. Sí, a mí la música me gusta mucho. A ver qué. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone, todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Pero tiene com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Oh. El noticiero. Bueno, pues hoy tenemos dos noticias. Lo que quieras, decimos las tres. La primera de todas, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas cuando dije también en el noticiero que había un hombre que se gastó $140,000 en anunciar el fin del mundo. Fue... ¡Ah! Perdón. Creo que fue la semana pasada. Fue la semana pasada, sí. Que acabo casi le quito el pie, amigo. Sí, me la ha pisado. Era el Mr. Potato. Pues fue la semana pasada que dijimos que un hombre se había gastado $140,000 en vallas publicitarias, en anuncios de tren, en anunciar el fin del mundo. Pues ayer salió una noticia. El hombre que vaticinó el apocalipsis no sabe qué pasó. Robert Fitzpatrick, el hombre que se gastó todo el dinero de su jubilación para publicitar su predicción sobre el fin del mundo, dijo que no entiendo por qué no ha pasado nada. El último sábado a las 6 de la tarde, Fitzpatrick se dirigió al centro de Nueva York y quedó desconcertado al ver que nada de lo que había vaticinado se produjo. Yo hice lo que tenía que hacer, hice lo que la Biblia dice, expresó el creyente mientras miraba su reloj. Cabe recordar que el hombre de 60 años se gastó $140,000 en publicidad para difundir su mensaje apocalíptico. No pasa nada, no pasa nada. El hombre pues a un asilo o un albergue de transeúntes o algo de eso. Pero esta noticia mola porque continúa lo que... O sea, que no es mentira que... Bueno, la siguiente va sobre nuestros amigos los picoletos. Denuncian al jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Soria por conducir a 207 kilómetros por hora. A este, lo de alto a la Guardia Civil, no. Ni uno más, ni uno menos. Dios mío. A comprar el pan. Sobre todo el pan. Al Club Pétalos. ¿Qué es eso? El capitán de la Guardia Civil y jefe del destacamento de tráfico de Soria, Claudio Argüello, el de toda la vida, ha sido denunciado por la Unión de Guardias Civiles, UGC, por conducir un coche patrulla a 207 kilómetros por hora. Vale, pues es lo que coge tu Volkswagen Jetta. Sí. El capitán fue sorprendido el 26 de enero de 2010 por un radar móvil en un tramo de autovía de Navarra, el A15, entre Soria y Lubia, concretamente en el kilómetro 66. La denuncia se interpuso el pasado miércoles debido a que los mandos no han actuado en todo este tiempo. Esto es lo que coge un patinete, ¿no? Sí, bajando por la cuesta de Campoamor es la velocidad máxima que coge. Más o menos. Uno arriba, uno abajo. No, 106, 108. Exactos. ¿Algo más queréis comentar hoy o algo o, pues ya está? No, vamos con mi canción y pues ya está. Que mi canción hoy ha salido aleatoria, le he dicho a Alfonso por la que quieras y ha dicho pues esta. Y sí, que así ha sido, ¿eh? Así ha sido. Lo confirmo. Está corroborado. Bueno, pues la canción se llama Thrasher. Es de Alfonso. ¿Qué es? Se la ha traído él. Es de su lista de reproducción. ¿Tu pen? ¿Quién la ha pagado? ¿Tú o tus padres? Yo mismo. Bueno, la canción se llama Thrasher y es de Evil. Ya sabréis de qué va por el título. directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.com. Ya estamos de vuelta y aquí Belén nos quiere explicar una noticia sobre Joaquín Sabina. No, este hombre que tenía que haber muerto a los 30 años. Es que lo explico porque es que hay una escuchante amiga tuya que está insistentemente preguntando acerca de qué es lo que le ha pasado a Joaquín Sabina, que se ha enterado de algo pero no sabe, y como sabe que sois unos periodistas con rigor y que traéis las noticias bien fundamentadas, han preguntado acerca de si lo sabíamos aquí, y como somos unos profesionales nos hemos ido a buscar hemos salido a la calle a preguntar a nuestro oyente. Acabamos de mandar a Nuri a ver para que nos oiga la noticia y ya ha vuelto. Entonces Nuri, ¿puedes decirnos qué es lo que le pasa a Joaquín Sabina? Pues después de informarnos un montón, hemos descubierto que el pobre hombre está con diverticulosis aguda. Diverticulitis. Es más pequeñito. No es osis, es itis. Ah, entonces no es tan grave. Y es algo relacionado con el estómago. Yo creo que se lo ha pasado muy bien en su vida y ya está. Me he diverticulitificado tanto que ahora ya quiero irme a Estados Unidos a una gira. Según dice él, es que está un poco acojonadito porque ir a Nueva York, así, un tipo que hay de pueblo, dice, yo, como un niño de pueblo que soy, me entró el acojone a ir a la Gran Babel de Nueva York. Y si tiene dolor de estómago, luego pones a comer patata frita y hamburguesa y perritos todo el rato. Qué bueno que están. Vamos a hacer ya nuestro podcast, ya está, despedirnos todos de aquí. ¿Y nos quedamos? Bueno, si traes tú la comida. Que no, coño. Bueno, empezamos por Belén, hasta dice. Vale, bueno, pues nada, que muchas gracias y decirle a todos los que nos escuchan que las jornadas por el Día de África continúan y que vengan, que se lo van a pasar muy bien. Y estamos hasta el sábado. Amewa, muchas gracias a la gente que... Por paso a la exposición y la conferencia. Adri. Pues nada, hasta el jueves. El lunes tenemos otra cosa. Bueno, adiós y buenas tardes. Y Nuria también. Y Nuria. Es que Nuria se queda. Me tocaba a mí, pues luego a Nuria. Pero tú ya te dices que te vas y ya no hablan más. Me voy ahora. Tú eres el que cierra, hombre. Tienes que es el maestro de ceremonias. Todo el mundo. Oye, no, tú no es el maestro de ceremonias. Hoy sí. De cerdomonia no. De cerdomonia no. Sí, como lo de antes. Bueno, pues gracias a todos por venir y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós.